se lo quiero dedicar con todo mi cariño a mi pequeño bebé. Para vos, Byron. Nada podrá separarnos. No hay nada en el mundo que pueda lograrlo. Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo. Eres tú, mi amor, quien dio solución a mi tristeza. Eres lo que quiero, dice que me quieres. Y por eso no te dejaré jamás, porque yo te voy a amar. Quieres y por eso no te dejaré jamás.